Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Espérame que pronto yo me iré allí donde tú estés. Espérame en el cielo, si es que te vas primero. Espérame en el cielo, corazón, para empezar de nuevo. Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina. Y la vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. Por eso yo te pido, por favor, me esperes en el cielo. Y ahí, entre mil nubes de algodón, haremos nuestro cielo, corazón, para empezar de nuevo. Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina. Y la vida es tan corta y nuestro